Doctor Alba, fíjate que está ahí. Doctor Alban. Yo te puse entre paréntesis, para tal cosa, para tal otra. Ah, porque vos te lo grabaste en audio. Ah. Qué bien que se escucha todo. Ahí nos escuchamos muy bien. Gracias, Ale. ¿Eh? Gracias a Dios. No, no se te oye, Ale. No, no se escucha nada. Si querés, sigue agarrando el micrófono, pero no se te oye nada. No, bueno, joderlo. Porque... Tampoco nos oye. Ale, no escucho nada. No. La cara. No, porque iba a empezar a tocar, sino qué. Se calentaba y ya está, se iba la mierda. ¿De qué? Sí, él llega tarde. Sí. Ojo, José, con la hoja. ¿Cómo? Eso va después. ¿Lo qué? Ahí va. De al canción final. O sea... Esa del reloj que te puse, es, ¿me escuchás? La del reloj que te puse también arranca, tipo de, arranca la canción como si fueras a pasar toda la canción y nosotros nos metemos con la despedida. Soy quien soy. ¿Está? Y después se va el hijo, se va el coso, se va el reloj y viene el hijo de Hernández. Y nosotros nos, ya nos salimos al aire. Muy bien. Señoras, señores, sean todos ustedes bienvenidos a la nueva función del programa número 1 en la radio online del Uruguay. Con ustedes, ya estamos prontos en presentarles... ¡No te puedo creer! ¡Me acaba de llamar Tinelli! Me estás jodiendo. Florencia, bailando no jodas. Bailando con un sueño, se hace de nuevo, se hace de nuevo. Me llamó. Pero, ¿viste? Te dije. A ver, mostrame el celular, Florencia, estoy grabando. Mirá. Seguí. ¿Qué Tinelli? ¿De qué hablabas? ¿Qué Tinelli? Hablabas? Dice mi Nelly acá. No, ¿qué? Dice Tinelli. El de las ruedas. No, no jodas. Nelly. Da, chao, sí. me fui. Andá nomás. Mirá si la va a llamar Tinelli. ¿No te parece, José? Por fin se fue. Vamos de vuelta. Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a la nueva función del mejor programa que hay en la radio online del Uruguay. Con ustedes... Siempre interrumpiendo. ¿Quién jode ahora? Quique, perdoná, pero tengo un llamado de un ISO, ¿no? Bueno, entonces andate, no me molestes más, yo estoy tratando de presentar el programa. Está bien, Quique. Señoras, señores, con ustedes y sin más preámbulos, Pará, perdoná. Florencia, otra vez, Florencia, no, me lo estoy... Estaba llegando ¿viste, ahí. Pará, ¿viste la película Gigante? Sí. Gigante. La que salió ahora. Sí. ¿Qué pasó? Parece que van a sacar ahora van a sacar una actriz y me van a llamar a mí. No jodas, pero si ya la presentaron. No, me están llamando. No puedo decirles que no. Dale. Perdoná, pero no puedo. Mirá si la van a llamar a esta para Gigante. Me está jodiendo. Bueno, vamos con la última. Vamos arriba, ¿eh? Es esta. Ahora sí, con todos ustedes, llega el codeo. Ah, que me llaman a mí también. Deciles que ya voy. ¿Qué pasó, Flor? Tengo un problema. A ver, contame. No sé, está todo bien, digo, vos llegás en hora, yo llego en hora. Sí, no, o sea, el que se atrasa un poco es Quique, ¿no? Y le había pedido que trajera para hacer unas cosas y vos sabés que no. Hay que comenzar. Hay que empezar, ¿no? Y la ausencia se nota. Y bueno, esas cosas duelen, ¿no? Porque vos fijate que yo estuve armando cosas para el programa y todo, cosas que le tocaban a él. Armando cosas. Y la verdad que, bueno, está como que siento como esa ausencia, ¿no? Que es medio jodido. ¿Te mandó un mensaje, por lo menos? Pero aparte, viste que. No, pero él no es de ser impuntual, ¿no? Sí, la verdad no. O sea, algo raro le pasó. Hay algo en mi chorra. Perdón. Está, la última vez. Perdón. No, pará. ¿Qué pasó, Quique? Llegué tarde, pero te juro que esta vez. Desprolijo. ¿Qué te pasó? No, te explico. Así como tuve un problemita abajo. ¿Lo conocen a Raúl? ¿Lo conoce a Raúl, el portero? ¿Cómo no? Sí, conocerlo lo conozco. El tema es. Mal educado. Un fenómeno. No, mal educado. Pará. Le digo, vengo al cuarto. Ya sabe, ya me vio venir varias semanas seguidas. Digo, me tiene que conocer. No, toca timbre. Digo, mirá, voy a tocar timbre, pero están en la cabina, no me van a escuchar, no me van a atender. Déjame pasar. Que sí, que no. Bueno, lo empujé y me entré corriendo. No, pero lo empujaste, entraste corriendo. Pero vos conmigo habías quedado una hora. Sí, que, no, por más bien. Que sea lo que sea, o sea, te peleas después, o pero sea. Pará. ¿A usted Raúl nunca lo trancó? No, Raúl es no, a mí Raúl me abre directamente, paso, hola, todo bien y... ¿Vos sabés qué? Es un fenómeno, Raúl, yo creo que mandan un mensaje para mí, me lo dice, me canta, o sea... Yo te digo la verdad, yo creo que hay un tema de, con los porteros, tengo un tema personal con los porteros y creo que no me bancan. ¿Viste cómo, bueno, pero será tu forma de ser. Claro, pero... Quique. Pero sí, tampoco es, pero no es la forma de ser, yo toco timbre o golpeo la puerta o le lo saludo así, le levanto la mano como diciendo, quiero entrar... Y no sé por qué, es como que me tienen desconfianza los porteros. A mí me pasa eso con los porteros eléctricos, por ejemplo. ¿Qué? ¿No te dejan entrar? No, toco timbre y o nunca hay nadie o el portero directamente no funciona, entonces tengo que andar mandando mensajes, llamando, ¿no? A ver si hay alguien allá arriba. El portero eléctrico sí, cada vez está más complicado. Viste que los porteros eléctricos ahora cada vez menos gente le pone el nombre, ¿no? Entonces, si vos no sabés el paso... Sí, te matás. Es complicado. Sí. Estás al horno. Te mataron. Sí. ¿Cómo se usa ahora poner, por ejemplo, los apodos? Los apodos, ¿no? Lu y Charlie. Sí. ¿No? Pero pará, ¿qué es esto? Queda lindo. El nick. Te ponen el nick en el portero. Yo igual me quería detener en la figura del portero, el ser humano portero. El portero cuando era portero realmente, ¿no? Así como que el portero vestidito de... uniforme, sentadito. Yo igual les hago una pregunta. ¿Ustedes conocen porteros en otros países? Yo no sé si existen porteros en otros países fuera de Uruguay. Porteros, digamos, en un edificio de apartamento. En Buenos Aires no existen, por ejemplo. ¿Porteros de otros países? No. En otros países. Ah, en otros porteros países. En un edificio de apartamento. Sí. Digamos, en un edificio de oficina. No sé, tendría que haber. No me consta. No, debe haber. Yo creo que somos el único país con porteros. No. Digamos, tenemos el dulce de leche, el asado, la coronaria móvil y el portero. Tenemos todo, tenemos el fútbol de salón, todo. Pero, ¿qué tema importa? Puede ser, pero... A mí hay dos, tres cositas de los porteros que realmente me... Te desagradan. No es que me desagradan, me intrigan mucho. Una es el regado de baldosa. ¿Cómo regado? Claro, no, solo que a las 7 de la mañana... Manguerean el cemento. Sí, vos sabés que... Sí, en realidad sí. Pero vos sabés que a mí lo que me preocupa... Escobazo. ¿Cómo vas a gastar agua en eso? Hay países que se están muriendo por un vasito de agua y nosotros tiramos... A las baldosas le tiramos agua potable. Bueno, lavamos el piso, ¿no? Digo... Bueno, pero lavar el piso de adentro de tu casa. No, pero vos pensás. Tema de higiene, pero sí. Lavar la baldosa, que es algo público, ¿cómo lavar la calle? Bueno, pero hay que lavarlo de vez en cuando. No, si no se pasa genera un muchacho, una mugre que. Claro, pero pasa un muchacho con una escoba todas las mañanas cuando tú estás durmiendo. Sí. Hay un muchacho que pasa y limpia la calle. La calle sí. Propiamente, y la vereda y las papeleras que están en las paradas de ómnibus. No siempre, ¿eh? Sí, sí, bueno. Tendrían que hacerlo y bueno, hay, no, gente, hay una empresa no contratada siempre. Para eso. Sí, que no lo hagan es otra sí. Cosa. Pero el portero, yo creo que el portero, digamos, a ver, yo creo que el portero se metía mucho en la vida de los vecinos de un edificio y viste la inquilina más, viste, esa vieja. La bonita. Ah, no, la vieja pituca le dijo, a ver, señor portero, límpiame la vereda, como tomándome, para mí tomándome el pelo. Sí. Y yo creo que a partir de ahí se generó la costumbre. A mí lo que me preocupa en realidad del portero es el vínculo que se genera con el portero, ¿no? Ah, él lleva y trae. A mí sí, me preocupa eso de que el chisme, ¿no? De que vos entraste a tal hora y que saliste a tal hora y mirá el que vino y que fulano entró a las 3 de la mañana y es un amigo, pero vos tenés que explicárselo que es un amigo o una amiga. ¿Por qué tenés que explicarle eso, ¿entendés? Eso es lo único que me genera como una cosa que está, no sí, sé si es, en el fondo no está tramando algo, ¿entendés? Es el dueño del edificio, ¿entendés? Hay un poco de eso. Es como que sabe la vida de todos. Es una delgada línea que hay entre un conocido, tal cual, ¿verdad? Porque en realidad, digo, sí, te tiene que conocer para abrirte la puerta. Pero claro, él también conoce parte de tu intimidad. Conoce quién te rodea, tus amigos, tu familia. Conoce también a qué hora entras y a qué hora salís. Entonces, como que se mezcla a veces eso, ¿no? Claro. Y obviamente, nunca falta el portero que te demora, ¿no? Cuando estás muy apurado por salir y viste el partido, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo sí. ganamos, eh? ¿Qué? Es eso, y te agarran de alguna manera u otra, te terminan enganchando en la charla, ¿no? Sí, a mí me ha pasado de tener que dejarle al portero la llave de casa. Bueno, ahí ya. Pero tenía confianza, soy sincera que tenía confianza. Pero me pasó, ¿no? Decir, bueno, mirá, tengo que salir y vuelvo a determinada hora, viene una amiga, le dejo la llave. Déjasela, ahí está. Lo he hecho porque, yo qué sé, no sé, tenía confianza con esa persona. Pero digo, hay que generar ese vínculo. Y ahí está el tema, que es lo hay que yo digo, generar ¿cuándo, confianza. Cuando realmente es como una pareja, ¿viste? Cuando le decís, a partir de ahora te dejo la llave de casa. Ah, bueno. Es como... Hay que generar confianza, es como medio, ¿no? Complicado. Exacto. Además, muchacho, no les pasa cuando, por ejemplo, en tu caso, que te mudaste a un apartamento con sí. portero, ¿cierto? Y no te pasó que la primera persona que te atendió fue el portero. Claro. Y obviamente vos querés investigar quiénes van a ser tus vecinos. ¿A quién vas a ir? Tenés que ir con el portero. ¿Sabés? Otra de las cosas que me pasan con los porteros, el tema del saludo, ¿no? Porque, claro... Digo, no es que lo vas a saludar con un beso. Claro, bueno, hay gente que lo saluda con un beso o con la mano. Sí. Pero el tema de si uno entra y sale varias veces del apartamento, vos no estás todo el tiempo diciéndole, bueno, hasta luego, hola, ¿qué tal? Claro, obvio. Gracias. Claro. Exacto, si entras y salís. Entonces, a cada rato, se genera eso de que te cruzás con el portero y te abre la puerta sí. y no le decís nada. Claro. ¿No? Porque no le vas a decir 5 veces buenas tardes en 2 horas o 4 veces gracias en 2 horas. Pero bueno. Está, de hecho, te estás cruzando con sí, una persona. Sí, lo estás haciendo ahí, constantemente. Te estás cruzando con una persona. Exacto. Y no tenés cómo saludarla. Y es medio eso como también el saludo, ¿no? También volviendo, por ejemplo, al tema del saludo. ¿Cuándo se genera el beso, no? No, yo con un portero nunca me saludé. ¿No? No, más así el beso. ¿Nunca un beso? Quizás un apretón de mano, digo, no sé. Bueno, está, pero sos hombre, ¿no? Pero en mi caso, por ejemplo, es eso de que... Después de determinadas veces de ver a determinada persona, cada vez se que genera eso que en tu apartamento le dabas un beso al portero. No siempre, bueno, pero me refiero. Que había otra cosa. No. Pero me refiero a que tenés eso, ¿no? La confianza. Claro, la confianza suficiente como para decir, bueno, está, ¿cuándo lo saludo? No, ¿para quién me va a pagar a mí? Capaz que el portero ponía. ¿Sabes lo que me encanta de los porteros? Y realmente es algo que te transmiten muy bien. El tema, ¿viste cuando pasás de noche por la puerta de un edificio y están durmiendo? ¿Cómo contagian el sueño? Sí, es cierto. Porque mirá que se pegan una buena siesta los porteros. Pero eso además, era lo que yo decía, ¿no? Hoy en día pasa eso. Antes no pasaba. No pasaba. No vos pasabas, pero vos pasabas y mirabas, ¿no? Antes, cuando yo era chica, te estoy diciendo, ¿no? Sentados los porteros duritos con los ojos abiertos. Y hoy en día pasás y no hay uno que esté... Nunca. O sea, se enterraron en el diario, están escuchando la radio y quedaron, se clavaron de pico, cayeron del parapente, es de los sueños, como que... Es de los sueños más contagiosos que hay. Yo veo a un portero durmiendo y digo, qué bien que la está pasando. Qué cosa más linda que poder dormir en el trabajo. El trabajo. No, es como que vos llegás a la oficina, bueno, gente, me voy a echar un onito, me levantan en un rato. Claro. Es así, ¿no? Es tremendo. Claro, ¿no? Es como que el guarda del cucha se te duerma, ¿no? ¿Te imaginas? Claro. Además, es increíble porque además a fin de año se lo premia. Por, a fin de año. Vos ya estás juntando, supongo, ¿no? Porque y hay que juntar todos los meses. De un whiskycito de menos de 400, imposible. No, o sea, nunca baja eso. Yo creo que voy a jugar por el lado del turrón, de lo dulce. Turrón. Me parece que ahí voy a apuntar a... algo más efectivo, exacto, más directo. Pero depende cómo te recibe en el 2010, cómo te trates, según cómo lo trates a fin de año. Sí. Y es bravo cuando llegas a tu casa o a tu apartamento y ves al portero dormido, ¿no? Esa es brava, exacto, ¿no? Y le golpeas el escritorio, viste, como que... Le golpeas Pedro, mire que llegué. Para. Ese es Raúl. ¿Me está viniendo a buscar a mí, Raúl? Raúl. ¿Qué te pasa? No. Espera. No. Me da la fuerza porque no me dejabas entrar, Raúl. te funciona mal el parlante, es eso. Pegale. www.unhuevorevista.com. El Codeo, los jueves a las 22:30 horas. unhuevoradio@gmail.com. Prende la computadora. Apaga la tele. Prendete de esta. www.unhuevorevista.com. El Codeo a las 22:30 horas. No te ofrecemos lo mejor, pero tampoco lo peor. Bueno, tengo un artículo, como siempre. ¿Qué nos trajiste hoy, Flo? Algo que bueno, obviamente está bueno compartirlo con todo el mundo, como dijimos. Esto trata... Ahora que Flo aprendió a leer, viste que toda la semana nos trae artículos. Todo, así. Y está bueno porque es como que nos da pequeñas lecciones de lo que va leyendo en la semana. Aprendí la semana pasada a leer. Bien, muy bien. Eso, ya todo. Y ahora estoy re contenta. ¿De qué leíste? ¿El artículo? Sí. ¿Qué leí? Sí. Mirá, estuve leyendo unos libros de autoayuda. Ah, estuve leyendo una revista Paparazzi. Hablando de esto, sí. No, me estabas preguntando, digo. No, en general yo sé que vos lees mucho. Esto se trata de la impuntualidad. Ay, ¿no? Me encanta esto. Justo hoy, algo que Raulito. Justo te la estás tirando. Que a todos nos pasa, ¿no? Esto a todos nos pasa. No, realmente lo busqué porque sabía que ibas a llegar tarde. Dije, es una característica. Que... es la marca personal. Para mí la impuntualidad, yo creo que... no creo que sea un tema de voluntad. Es un tema de... Bueno, si vos decís... De características personales. Yo te voy a leer lo que dice el artículo y después lo comentamos, ¿no? A ver... El artículo dice... ¿Cuántas veces hemos utilizado esta oración cuando llegamos tarde a cualquier sitio? Pregunta, ¿no? Entonces, dice, decimos perdón directamente y después de una sonrisita inconscientemente nos estamos lavando las manos. O sea, nos sonreímos, nos lavamos las manos, claro, ¿no? Sí. Perdón, imposible con el tráfico que hay, ¿viste? ¿Viste? Ese es un clásico, si no, perdón, pero el ómnibus... Te disculpas, claro. Ya echas una culpa a algo, ¿viste? Que no puede contra eso. Lo fundamental es, primero dejar en claro que uno se disculpa con las otras personas a las que literalmente clavó, claro. ¿No? O las que la dejó pagando. Exacto. Pero después del perdón, uno trata de zafarlo más rápido de esa situación y tirarle la culpa a alguien más. Sí, algo como que algo rapidito. Perdón, llegué tarde, ¿eh? No, se me complicó un poco, el perro que... Ahí va. No, algo, sabes, por arriba. No tenés perro, lo peor de todo. Claro, quedás re pegado mal, ¿no? Claro, lo que dice el artículo dice, es preferible tomar coraje y reconocer que la culpa es tuya y decir, perdón, sé que llegué tarde. O sea, sé, ¿no? Es como que estoy al tanto de que llegué tarde. Para mí, mira, cuando vos decís, perdón, sé que llegué tarde, es porque realmente, digamos, te pasó algo. O sea, vos ahí planteás una excusa realmente creíble, verdadera. Sí. Perdón, mira, lo que me pasó es que tuve una cita con el médico porque me salió un bultito acá en la nuca, pa, eso está complicado. Sí, mejor que no te pase. Ahí te crees. Ahí nadie te va a reprochar que llegaste tarde, ¿no? Porque capaz que es la última vez que llegas tarde. Dice el artículo, lo preferible es llegar en hora, eso es algo que ya lo re sabemos, ¿no? Pero si te cuesta luchar contra la impuntualidad, y acá vienen. Esto que es lo fundamental, lo medular, ¿no? Digamos, te contamos las 5 peores situaciones en las que no está bueno llegar tarde. Oh, o sea, que podés evitar pasar ese mal momento que... ¿No? Sí, igual reconozcamos que nunca evitás está pasar bueno ese llegar mal momento. Tarde porque uno le hace pasar un mal momento a otra persona, más allá del momento que uno pasa mal. Claro, exactamente. Claro. Pasar un mal momento al otro. A ver, el puesto número... No, vamos a ir del puesto número 5 al 1. Ah, bien. ¿No? Del que no te conviene llegar tarde, pero no jode tanto. A ver. El número 5 es al médico. El médico. Llegar al médico tarde está complicado. Pero llegar ¿viste que la palabra paciente se hizo realmente paciente? Sí. Llega en hora. Uno tiene que esperar siempre en el médico. No, vos sabés que a mí me pasa generalmente que si pienso, ¿no? Llegar tarde al médico es perder tu lugar, por lo tanto te dejan para lo último y vos tenés que esperar demasiado rato, ¿no? Bueno, uno igual ahí depende la mutualista que a uno le toque, ¿no? Pero sí, yo, ¿verdad? En la mutualista que tenía, acostumbrada a reservar la hora y siempre llegar 15 minutos después. No había vez que llegara, digamos, no había vez que llegara en hora y me atendieran en hora. Ah, sí, nunca, sí, sí, o sea, nunca, nunca. Ya lo tenías asumido. Claro. Si pedías 6:30, serías que 7:15. Igual, ojo, cuando pedís un médico a tu casa también, el médico nunca. Tenés que esperar mucho. Siempre tenés, sí, que esperar. Sí, tenés que esperar bastante, ¿no? Cierto. Igual, ¿no? El puesto número 4 es a una cita. Es complicado. Ojo, igual viste que está, en cierta forma está como aceptado que la mujer, por ejemplo, llegue un poco más tarde o que se retrase. Bueno, si el hombre quizás, tiene paciencia, sí, ¿no? Quizás, si el hombre se va, es medio complicado. Porque bueno, si te vas, ahí hay sigue. Hombres que son un poco... Ahí está complicado llegar tarde, pero claro, viste, exacto. Cuando pasás a buscar a una chica, es como casi, no sé, se estila que sea romántico, que el hombre espere a la mujer, sí, mientras la mujer se termina de aprontar, se termina de bañar, de vestir. Cosa que los hombres... Sí, es algo que vos de repente lo tenés en cuenta, ¿no? Que la mujer puede demorar un poco más, pero también pasa, ¿no? Ponele que sea al revés. En el caso contrario, el hombre es muy impuntual y la mujer está esperando. Sí, en general el hombre es más desesperado, entonces no llega tarde cuando tiene que ver. Pero ponele que llegue tarde, ¿no? Porque el ómnibus, lo que sea, no sé, un taxi que no pudo tomarlo, que está lloviendo, que no sé qué. Bueno, ahí es medio... Para la mujer, esperar sola para la mujer en un bar, por ejemplo. Y ya habla mal, ¿no? Habla mal. Yo creo que... El rango de los minutos o el tiempo que tenés que esperar, eso es otro tema que se puede hablar en otro momento. Sí. ¿Cuánto hay que esperar para una cita, no? Bueno, depende del interés que tengas en la otra persona. Pero si no la conocés, digamos, en una cita ciegas... ¿No habla mal de la persona eso? Yo creo que sí, tarde, sí. A una cita, sí. No es una buena carta de presentación en ningún ámbito. Igual, sí, puede ser. A ver el puesto número 3. Lo hablaremos en otro momento. A ver si empeora el 3. El puesto número 3 es A clase. Sí. Igual, sí. ¿Cuántas veces, no? Yo no sé si el número 3. Sí, a ver, ojo. A ver, yo te digo que... Depende del profesor, depende también, digamos, si uno está pagando un curso y yo siempre llegaba tarde a clase. No está bueno. Sí, siempre llegaba tarde a clase. Siempre era la última y siempre me sentaba en el fondo de todo. Yo en la escuela llegaba siempre tarde. Siempre. Siempre tarde. Y lo peor es que vivía a 4 cuadras. Claro. Eso era lo peor. Me levantaba 10 minutos antes, demoraba en desayunar y en vestirme y llegaba tarde siempre. Vos sabés que tengo el recuerdo de abrir la puerta de la clase y ver a todo el mundo sentado siempre. Y el último, la maestra como diciendo presente, ¿no? Claro, y la maestra como diciendo, pelotudo, vivís a 4 cuadras, no seas malo. A mí en la escuela no me pasaba eso, en el liceo tampoco me pasó, pero sí me pasó en la UTU. En la UTU, cuando iba a la UTU, me pasaba eso y llegaba tarde siempre. O sea, era horrible, ¿no? No, te ves en esa situación. Hay pocas cosas más desesperantes que llegar tarde a un examen. Sí, ahí sí. A mí me ha pasado. Bueno, eso sí que es complicado. A un examen me puedo llegar a morir de los nervios llegar tarde. Exacto, ¿no? Te mata. O sea, ya voy nerviosa, imagínate, ¿no? Llegar tarde a un examen. Bueno, el número 2 es al trabajo. Creo que todos estamos de acuerdo en eso. Eso es horrible. Porque ahí juegan. Ahí vos juegan más que dinero. Nadie, claro. Podés decir que es horrible. Decirlo es horrible. Ahora. Yo tengo que calcular minuto a minuto, cual rating argentino, porque tengo calculado el ómnibus. Entonces, si el ómnibus demora un minuto, yo sé que llego un minuto tarde al trabajo. Exactamente. Es así. Y si me tengo que tomar el ómnibus anterior, pierdo 20, 25 minutos de sueño. Entonces. Es fundamental en ese momento la puntualidad y es fundamental para mi sueldo y para mi economía para llegar temprano, porque si no me lo descuentan. Claro. Es así de fácil. Bueno, sí, en realidad estamos viendo ahora si no te vamos a descontar a vos, pero está. Es otra cosa. Podemos pasar por tesorería, recursos humanos. Después se lo cobro a Raúl, ¿eh? Yo te lo digo así. Y el puesto número 1 es un vuelo a un vuelo o a un viaje. Oh. ¿No? Tener tu boleto, tu pasaje, ¿no? Y llegar tarde al vuelo, imagínate. Sí, o sea, yo igual te digo la verdad, para mí eso es una situación que pasa mucho más en las películas que en la vida real. Porque yo cada vez que le pregunto a alguien, che, ¿y a qué hora sale el avión? A las 11, ¿y a qué hora vas al aeropuerto? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a conocer Cada vez al aeropuerto? Claro. Pero yo tengo una conocida que llegó una hora tarde pensando que el vuelo salía más tarde. Bueno, está. Pero me parece que son situaciones que se dan mucho más en las películas que en la vida real. Yo en la vida real conozco, la gente que conozco, es como que llega 5 horas. ¿Sabes qué se da mucho en las películas, que nunca se da por lo general acá y que lo noto? Es eso de que uno va, por ejemplo, va a irse de viaje a otro país, ¿no? Obviamente. Sí. Y viene ese amor que tanto te estaba esperando. Ay, te frena en la puerta. Te frena. ¡No! Pero aparte. Y tenés que correr así. Yo siempre sueño con que me pase eso. No me pasa. Yo no. Pero ¿sabes por qué? Porque me hiciste gastar en el pasaje, muy bien. Bueno, pero valió la pena cargar la, la valija, tomarme un taxi, llegar hasta ahí. La gana de, viste, ya entrar la gana de tomar algo gratis arriba del como vuelo. Fuera muy fácil, viste, así no claro, vas a hacer. Claro, viajara todos los días, me clavas el viaje porque no, porque te estás enamorada. No, avísame. No, bueno, pero es, está bueno, ¿no? También. Yo, igual me ha pasado varias veces, decidí perderme interdepartamentales, viste, cuando te vas de vacaciones acá en Uruguay, de perderme ese bondi, me ha pasado más una. Y ni hablar de dormirte. Eso es, en otro momento lo vamos a hablar. Dormirte, el viaje. Dormirte en el viaje y aparecer 20 kilómetros allá más adelante. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Estás escuchando Un Huevo Radio. Bueno, che, vamos a terminar con esta reunión de producción. José, decime así brevemente, ¿por qué querés hacer este programa de radio? Bueno, este es el programa por el cual yo considero que estoy preparado. ¿Y vos sabés que querés estar acá? Un laburo bajo techo, hay aire acondicionado, te sirven café gratis. Y cada tanto metes a un curro, ¿no? A un canje, algo de eso. ¿Y vos para qué mierda querés estar acá? Porque se me antoja. El codeo. Nada para hacer. Muchachos, quedan 3 minutos, hay que rematar la hora. ¿Cómo se pasa el tiempo? Pa. ¿Y en 3 minutos? Sí, en 3 minutos tenés que decir todo lo que no dijiste en la Bueno, un saludo para todos. Entonces, no sé. Qué complicado. Es el último minuto. Ahí está, evaluar la importancia del último minuto. Por más que sean un montón de minutos uno tras otro, el último minuto siempre tiene una importancia. Pa. ¿Sabes qué me pasa a mí que siempre pienso? Si me dijeran, decí una cosa en un minuto, no podría decir. Algo que, si me decían, solo una cosa, ¿no? Sí. Lo que tenés que decir ahora en un minuto. ¿Comenzás a decirle en el minuto, en el segundo 20? Creo que no podría. Ahí te empezás a acordar. Bueno, es el caso, por ejemplo, de las entregas de premios, ¿viste? En los Oscars, en los graffiti, por ejemplo. Claro. ¿Viste? Cuando tenés que subir a recibir un premio, cosa que a nosotros nunca nos va a pasar, ¿no? Sí. Pero lo que más me calienta de eso es lo que dicen, la verdad que no me lo imaginaba, y sacan un papel, ¿viste? El que dice, bueno, a los productores, a esto. Esto sí, claro. Son los peores de todo. Nosotros lo calcularon, se tomaron el tiempo de cuánto iban a demorar. Nos vamos a ganar un premio. ¿Decís? Sí, a los caretas del año. ¿Quieres ir practicando? Bueno, yo quiero agradecer entonces a toda la gente que ha colaborado con nosotros. La gente un huevo, me parece lo más importante. Sí, una cosa les quiero decir. Me tengo que ir un poquito más temprano hoy. Porque tengo que llegar a otro lugar. ¿Cuánto queda, Ali? ¿Ni 2 minutos? Nada. Ya. Me van a disculpar, yo me voy y... Pero sí, habíamos quedado en ir. No, pero la próxima vengo antes. Vos llegaste más tarde, así que no me jodas.